Estoy viendo mi cuarto, casi no puedo pensar. Todo está hecho un desastre, creo que es hora de limpiar. Empiezo por aquí, empiezo por allá, no sé qué hacer. Empiezo por aquí, empiezo por allá, no sé qué hacer. Agarro mi escoba y me pongo a barrer. Todo queda muy limpio, nada me va a detener. La ropa por aquí, zapatos por allá, ya se paré. Los libros por aquí, juguetes por allá, ya se paré. Ahora que todo está limpio, ya me siento mejor. Mentiras por aquí, yo sin nada de lo malo quedaré. Me gusta la limpieza, me gusta la limpieza, me gusta la limpieza. Tener sucio el corazón. Me gusta la limpieza, me gusta la limpieza. No me gusta tener sucio el corazón.